pasa es que este es un problema que viene ya de barrio, barrio combatiente, y la vez pasada se robaron una silla, yo vi quién se había robado la silla, le dije a los padres se han enojado, y bueno, a través de esto viene la familia, ¿cierto? Entonces esto hace de que, bueno, esto tiene que tomar la autoridad de toda esto que está pasando, ¿cierto? Vinieron los hijos ahora, quería hablar conmigo, no sé, me patotearon. Y el hijo, precisamente, el padre de estos chicos trabaja en la federal, ¿cierto? No quisimos la federal para no perjudicarlo con su trabajo, nada. Se lo pusimos en alerta a él, parece de que eso no sirvió, porque él no toma ningún recaudo. Entonces hace de que, le pone mal ácido al fuego, digamos, ¿cierto? Uh-huh. Y me patotearon, digamos, eso fue lo que pasó. Me estropearon el ojo, y bueno, algunos golpes más, que bueno, no importa, esto seguirá. Bien. Adelante ahora las leyes, sabrán lo que tienen que hacer. Bien, ustedes han denunciado el faltante en la comisaría segunda, donde sí, corresponde, sí, ¿verdad? Sí, está todo denunciado. Bien, y desde la comisaría segunda, ¿qué le han dicho con respecto al robo? No, están trabajando en ese tema realmente. La policía está trabajando bien, está trabajando en ese tema, y bueno, ahora precisamente voy a hacer la nueva denuncia. Bien, ¿va a denunciar ahora, también? Ahora en unos minutos ya voy yendo a la segunda a hacer la nueva exposición. Bien, perfecto. ¿Va a tratar de pedir seguridad o alguna custodia para su casa? Se trata por eso, se trata de eso precisamente, ¿cierto? Porque si no, estamos viviendo en tierra. Lamentablemente esto es un barrio de combatientes. No quiero que me respeten como combatiente, ¿ves? Entendemos. Soy un ciudadano más, igual que cualquier otra persona. Entonces yo quiero que tengamos respeto como cualquier ciudadano de la ciudad de La Barría. Pero esto hace de que no somos respetados. Acá vos le llamás la atención a alguien y es como que te quieren llamar por delante. Porque todo empezó que empezaron a jugar al fútbol y a las patadas con el portón de la sede y a romper todo lo que se le cruza en su camino. Vos no sos dueño de decirle a los chicos, dejen de joder y no rompan, cuiden, no tiene otra forma de jugar, no tiene otro lugar para jugar. Y todo lo contrario, rompen todo y más rompen y más y te contestan mal. Encima te faltan respeto. Juan Calves, ¿son menores los jóvenes? Sí, son menores. El que me pegó ahora es un menor y un mayor. Son los dos hermanos.